directamente desde el 504. Este es el día más pesado. No. Hoy te llamé. ¡Toma! Para saber si todavía recuerdas algo de mí. Guayla. Ya lo es obvio que me olvidaste. Salto. Te llamé. ¡Jano! Quería verte otra vez y escuchar tu dulce voz. Pero la suerte me falló. Y más el tiempo y más te extraño. A veces pienso en todo el daño. La vida sigue y no estás a mi lado. Y me siento morir. Tan grave fue el error, mami, que yo cometí. Que una simple llamada me niegas tú a mí. Solo llamé para saber si tú estás ahí. Esperando por el hombre que un día te hizo feliz. Girl, solo escucha como mi corazón grita. Buscando mis palabras porque mi alma te necesita. No encuentro una llamada ni un mensaje que reviva a este hombre. Dime tú qué es lo que haces. Hoy te llamé para saber si todavía recuerdas algo de mí. Pero es obvio que me olvidaste. Hoy te llamé. Escuchar tu dulce voz, pero la suerte me falló. Salgo de mí. Gremio de dragones míos.